Jueves primero de octubre, los que desprecian la autoridad. Algunos capen la expresión estudiantes innatos en el aula. Casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Asimilan el material con facilidad. Pareciera que el conocimiento se les pega. No obstante, segunda de Pedro 1 y 2 ponen de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que dedican el estudio. Las palabras alentadoras de segunda Pedro 1 contrastan con la advertencia aleccionadora de segunda de Pedro 2. Leo segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 17. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia y eran mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres, inmundicia y desprecian el Señorío, atrevidos y obstinados, y no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos por presa de destrucción, perecerán en una propia perdición y recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, y quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó su premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué palabras poderosas y condenatorias formula? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza se nos promete? Observa lo que Pedro escribe en el versículo 10 sobre los que desprecian la autoridad. Qué amonestación fuerte para la realidad actual. También, como cuerpo de iglesia, debemos trabajar sobre la premisa de ciertos niveles de autoridad, según Hebreos 13, 7, 17, 24, y somos llamados a someternos a ellos y obedecerlos, a menos que la medida en que sean fieles al Señor. Sin embargo, en medio de esta dura condenación, Pedro ofrece en el versículo 9 un contrapunto. Dice que aunque Dios es poderoso para expulsar a los que eligieron el engaño, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas en que Dios puede librarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras, según 2 de Pedro 2:1? Y además, dado a que se condena tanto el desprecio a la autoridad, nuestra educación cristiana no deberá también consistir en descubrir la forma correcta de comprender, someternos y obedecer a nuestros dirigentes, según Hebreos 13, 7. Aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad. Y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que esa autoridad, Dios mismo, les había dicho por su propio bien. Considera con más detenimiento, por supuesto, esta cuestión de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, sino también en la vida general. ¿Por qué es tan importante la autoridad, tanto su ejercicio adecuado como la sumisión adecuada a ella? Lleva tus respuestas a la clase del sábado. Al Señor pertenece todo lo que tenemos y somos. Tu fidelidad es un reconocimiento de ello. Reavivados por su palabra. Hoy, Isaías 41.